aquel triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Ni patrón, ni marido, ni Dios. Ni marido, ni Dios, ni patrón. Ni Dios, ni patrón, ni marido. El 1 de mayo de 1890, Virginia Bolten encabezó la primera manifestación en conmemoración de los mártires de Chicago en la Plaza López, en Rosario, enarbolando una bandera negra y letras rojas con la consigna Fraternidad Obrera Universal. Y en letras más pequeñas, otro mensaje donde explicaba: los obreros de Rosario cumplen las resoluciones del Comité Internacional Obrero de París. Pues fue en ese congreso en 1889 cuando se estipuló la fecha en homenaje a los obreros anarquistas involucrados en el incidente de High Market, los mártires de Chicago, presos tras una manifestación y en su mayoría ejecutados en 1887. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a los trabajadores de la refinería argentina, empresa azucarera donde trabajaba, es detenida por atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración obrera. En 1896, Bolten fundó el periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer. Fue escrito por y para las trabajadoras bajo el lema Ni Dios, ni patrón, ni marido. Si vosotros queréis ser libres, con mucha mayor razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del varón. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad, las mujeres a fregar. Salud. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. ¿Cuántas veces vemos en nuestras organizaciones de que en el día a día la mujer es la que está en los barrios garantizando el comedor, el merendero, el tallercito de salud? Y las decisiones más amplias o más importantes son tomadas por los hombres, ¿no? Esperá a tu príncipe azul, casate con él y séle fiel. Ganate muchas minitas. Quédate en tu casa y cuida a tus hijos. Tenés que estar siempre dispuesta a todo. No llores, no seas maricón. ¡Vos! ¡Qué bien el espacio de género! Habló fuerte y opino mucho. Los mandatos culturales, sociales, políticos que se nos imponen y económicos también por ser hombres y mujeres con un sexo biológico hombre y mujer y que nos determinan en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestras prácticas que están construidos, o sea, a lo largo de una historia en el sistema patriarcal que es parte y va de la mano del sistema capitalista que criticamos y cuestionamos y que queremos transformar. Ponete a limpiar acá y hacer la comida. Yo voy hasta el bar y vuelvo. Sara, ¿por qué no fuiste a la reunión? No, si borracho mi marido dijo que me queda limpiado. ¡Pero vos sos más tonta! ¡Dale, vamos y va! ¡El Chiche fue al bar, vamos! ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño o niña? ¿A qué no te dejaban jugar por ser niño o niña? ¿Cómo es el ser hombre y cómo es el ser mujer? Son construcciones que se pueden cambiar, evidentemente. Y terminar con cómo nos comprometemos cada uno de nosotros para empezar desde nuestras prácticas cotidianas a transformar este sistema desigual, que no solo es el capitalismo, sino que es el patriarcado. Un montón de organizaciones también que usan el cambio social siguen reproduciendo muchísimo la desigualdad de género hacia adentro, ¿no? Y eso me parece que tenemos que llevárnoslo a nuestras organizaciones para repensarlo. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. Pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, no se vaya a morir. Hay que trabajar. Doña arte poética. Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella, y el resplandor de la estrella y la luna. En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. Un pájaro principal me enseñó el múltiple trino. Mi vaso apuré de vino, solo me queda el cristal. Y el plomo que zumba y mata, y el largo encierro. Duro mar y olas de hierro, no luna y plata. El cañaveral sombrío tiene voraz dentadura, que sepa el astro en su altura de hambre y frío. Se alza el fohete mayoral, espalda hiere y desgarra, ve con tu guitarra, dilo al rosal. Dile también del fulgor con que el nuevo sol parece, en el aire que la mece, que aplauda y grite la flor. Por el monte Carulé, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales por el monte Carulé. Por el monte Carulé, que me lo dijo mi padre, que había muchos animales por el monte Carulé. Iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé, hey, iñale bambulé. Iñale con su satiñale, su satiñale bambulé. Iñale con su satiñale bambulé. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar, que no. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar. Que no, porque ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, guala la di la di la la di la. No quiero no, no quiero no. Yo como que no soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo. Oh bella, tumba la curibanga, mi negra y tumba. Oh bella, tumba la curibanga, mi negra y tumba. Iñale bambulé, iñale bambulé. Iñale bambulé, iñale bambulé. Iñale con su satiñale, su satiñale bambulé. Iñale con su satiñale bambulé. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar, que no. Thank you.

una flor y no supo gritar que perdía su amor. Quiero decir a través de mi piel y volar otra vez en tu cuerpo sin mí. Crisantemo que se abrió, encuentra el camino hacia el cielo. Crisantemo que se abrió, encuentra de nuevo tus manos, tus manos, tus manos. Policía la atan, le ponen una mordaza y después de eso no se supo más nada de Cecilia. Hubo gente que dice que la vio, gente paga o gente que por ahí, por decir yo la vi, habló. Hemos comprobado que mintieron, hubo varios testigos que mintieron. Y bueno, ahora lo que les puedo decir es que hemos logrado, lo único que hemos logrado nosotros es que no metan preso a un inocente, como fue Lucas Busto, que lo tuvieron preso 2 años. No tuvo poquito, 2 años. Y le iban a dar perpetua. Luchamos para que ese chico no le den la condena, porque si no el caso de Cecilia quedaba impune, porque ya estaba, ya había un culpable, que es lo que buscó desde un principio Paula Kell. Paula Kell no investigó nada. Se guió por lo que le decían los policías de acá. A todo esto, el principal investigador de la causa de Cecilia está preso por violencia de género, le dieron 7 años, y porque él se hizo cargo, porque le correspondía más. Digo Concha, que la tenía que encontrar, que acá algunos se debe acordar que andaba con drones, andaba con helicóptero, había bomberos por todos lados, supuestamente, cuando vino mi hijo. No la encontró Diego Concha a Cecilia, la encontró un pibe de acá de la zona que andaba buscando algo. No sé si a ese pibe por ahí lo mandaron. En estas cosas hay que tener cuidado porque está todo más o menos armado. Eso lo hemos comprobado nosotros después de 4 años de andar. Ariel Zárate, les conté que está preso. Bueno, Diego Concha creo que viene en juicio ahora porque hay una bombera que él la violó y le hizo mil cosas. Una joyita, toda esa gente estaba investigando acá en el Valle de Punilla. Bracamonte voló por los aires también. Estuvo en el caso de Jonathan Romo, que también lo mató la policía. Un caso que cerró Paula Kell. Bueno, acá tienen el caso de Jorgito Reina, que lo cierra Paula Kell también. Por supuesto que pedimos el juicio político, pero tenés que tener mucho poder, y poder político, para que la corran. Y yo quiero leer el contexto, porque la frase, cuya autora, que también aparte de artesana, era poeta, es parte de los escritos de Cecilia. La recopilación que ella fue haciendo en el mes de marzo del 2020, para encontrar un lugar de reposo, de paz, donde poder plasmar su libro, que hoy la familia, las amigas, los amigos, estamos tratando de reconstruir, porque son enseñanzas de vida, porque era una persona comprometida socialmente. Entonces, le pusimos justamente el marco. Terminaron hoy las compañeras de poner pasta de impunidad, que es lo que hoy se fue a reclamar a Córdoba. Cecilia decía, esto es parte de los escritos, de donde la familia tomó esta frase